Hace tiempo llegaba uno de mis pacientes y me decía: Omar, es que tengo mucho miedo a cambiar. Tengo mucho miedo a cambiar mi manera de ser, tengo mucho miedo a cambiar de vida. Él estaba a punto de divorciarse y él tenía que iniciar toda una nueva etapa de su vida. Y él me decía que le tenía mucho miedo al cambio. Probablemente muchos de ustedes, antiguos vendedores que ya han dominado aparentemente el arte de la venta, déjame decirte algo, hoy día estés experimentando miedo a cambiar. Pero déjame decirte algo, amigo. El miedo a cambiar es uno de los miedos más injustificados que tenemos como seres humanos. Déjame decirte por qué. La única constante que existe en la humanidad es el cambio. Constantemente estás cambiando, tu piel está cambiando, tu interior está cambiando, tus órganos internos, tus células están renovando, todo tu interior constantemente está cambiando. El problema está en que no hemos aprendido a actualizar y renovar, a cambiar nuestros estados mentales y la información que tenemos en nuestra cabeza, la información que tenemos guardada en nuestro cerebro. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer toda una transformación para escuchar, ver, descubrir un nuevo modelo en el arte de la venta, y este nuevo modelo te va a ayudar a ti a lograr tus metas y alcanzar tus grandes objetivos para convertirte en un doctor en el arte de la venta. Y en este nuevo modelo de la venta, el primer punto es, amigo, cuidar de uno mismo. Antes, los vendedores, de quien menos cuidaban era de ellos. Cuidaban al cliente, cuidaban a todos, menos a ellos mismos. Déjame decirte que el día de hoy, la primera parte que tienes que aprender es a cuidar de ti mismo. Cuidar de tu persona, cuidar de tu presencia, cuidar tus estados emocionales, cuidar lo que pasa en tu interior, cuidar a tu familia, cuídate. Porque en el momento en que aprendas a cuidarte, en el momento en que estés bien contigo mismo, en ese mismo momento vas a poder salir y vas a ayudarle a generar mejores estados a la gente. Vas a irradiar tranquilidad, vas a irradiar paz, confianza, amor, cariño a la gente que te rodea. Así es que en este nuevo modelo de venta, el primer punto es: aprende a cuidarte a ti mismo. Cuídate emocionalmente, no dejes que cualquier tarugo te humille, te ofenda y te lastime. Entiende, reconoce que tú eres una persona muy valiosa, con mucho valor, con grandes capacidades y que estás haciendo un gran esfuerzo para salir a vender, para salir a ganarte el pan de todos los días y, lo mejor, para salir a ofrecerle un servicio a toda la gente que te rodea. Déjame decirte algo, en una ocasión, una de las tantas compañías que he tenido la oportunidad de asesorar en el área de las ventas, andábamos canvaseando y vendíamos por ahí sistemas de seguridad. Yo recuerdo que llego a la casa de una señora, toco la puerta porque andábamos tocando de puerta en puerta, porque yo me he metido a hacer de todo. Y al tocar la puerta de la casa de esta señora, sale una señora de genio, enojada, y empieza a regañarme. Dice: ya han pasado muchas veces, ¿por qué nos molestan? Déjeme en paz. Y me empieza a gritar la señora y me empieza a humillar. Déjeme decirle algo, como yo he entendido que el primer punto es cuidarme a mí mismo, lo que yo hice fue hacer lo siguiente: decirle: oiga, señora, ¿por qué me recibe así? Yo vengo gastando la suela de mis zapatos todos los días de sol a sol, vengo a la puerta de su casa porque estoy preocupado por su seguridad, estoy preocupado porque usted duerma tranquila, porque no se le meta un ratero, porque no vayan a violar a alguna de sus hijas, porque no roben su casa y sus pertenencias, y usted me recibe así, señora, no es justo, porque yo mire que todos los días toco las puertas preocupado por su seguridad para que usted me reciba así, señora, no es justo. Lo menos que tiene que hacer es mínimo recibirme y darme un trato amable. La señora se quedó muy seria, callada. Me pidió una disculpa, me invitó a pasar a su casa, me invitó unos frijolitos, un vaso con agua y cerramos la venta. Es decir, ya estuvo bueno, vendedores, que se dejen de humillar. Ya estuvo bueno que agachen la cabeza. Ya estuvo bueno que anden ahí caminando por las calles sintiéndose deprimidos porque alguien los humilló. Primer punto importante en el nuevo modelo de la venta es aprender a entender que tienes que cuidarte a ti mismo. Tienes que incrementar tu autoestima, el valor que tú tienes como ser humano. Tienes que crear una autoestima de hierro para que nadie ni nada te derrumbe. Tengo una obra maravillosa que se llama y se titula ¿Cómo incrementar tu autoestima y para siempre?, en la cual hablo de un ejercicio terapéutico para renovar tu autoestima y crear una autoestima de hierro. También encontrarás técnicas muy aplicables sobre cómo descubrir quién eres y cómo encontrar tu potencial. Muy bien, amigos, el primer punto importante del nuevo modelo de venta es: cuida de ti mismo, cuida de uno mismo. Tú como vendedor, cuida de ti y no dejes que nada ni nadie te ofenda, te humille, te lastime y te dañe. Porque recuerda, el que tomó el doctorado en ventas eres tú, el que ahora domina la información eres tú, el que ahora conoce estos puntos eres tú, no toda la gente. Así es que aprende a cuidar de ti mismo.